Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Jueves. Hola, Emilio. ¿Cómo vamos? ¡Juernes! ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¡Silencio! Pero de verdad, ¿por qué juernes? Es que ¿por qué pues esa...? Pues porque sí, porque la gente lo usa y le gusta esa expresión. No, y a mí me pero no chévere. La usemos. Pero ni que, juernes, ni que mañana fuera festivo. Mañana no es festivo. No, no es festivo. Ah, no, pero es que el juernes no necesita. Es festivo, ¿no? No, señor. El juernes aplica es siempre. Horrible esa pero palabra. Siempre, no es cuando el viernes es festivo, es siempre. O sea, por ejemplo, si cae un festivo. Cuando no sale un jueves, en realidad. Oye, pero por ejemplo, si cae el festivo, porque pasó cuando fue. ¡Hola! ¿Cómo le va? Si cae deje el martes. Deje de estar ignorándome que yo soy el patrón. No, pero pues. Salve, patrón. Oiga, Nico. Siga con los festivos, pero estoy muy contento con algo. Hágale. Mire, es que le iba a preguntar a María Juliana. El otro día pasó... ¿Correa? Claro. ¿Correa? Sí, está pidiendo permisos con 4 meses adelantados. Yo... Como debe ser. Ah, en eso sí, yo se la compro a María Juliana. No, porque es que eso es como cuando uno le dicen, óigame, nos vemos en 3 meses. Yo no sé, hablemos 3 días antes, ¿sí o no? No, o sea, pero ¿cómo así? Mira, María Juliana, uno un día... no da permiso sino no. La semana anterior. No, hágale. Un día yo. Ay, sobre todo usted pidiendo permisos 4 meses antes. Me un río. Día con Jaime. Jaime, mañana ¿qué es eso? me llamó el doctor no sé qué, que tengo que ir a presentar un libro. No, no le doy permiso. Pues me toca renunciar. Le dije, pues váyase. Y renunció. Sí. ¿Cuándo fue eso? No, es que todo, cada cual tiene sus códigos. Siga, Nico. Un día me acuerdo que yo le dije a Jaime, no sé, alguna cosa ahí que de unos días o algo. Y le dije como con 5 meses de anticipación y Jaime me dice, pero hermano, usted no ha pensado que de pronto se puede morir en ese lapso. O sea, de pronto. Pues sí, pero si no, pero si no, ya tengo el permiso. Yo no doy los permisos porque todo eso es una falacia, Nico. No, hombre, pero es que me acuerdo. Hablemos más adelante. No, porque lo tiene que planear. Ah, no, pero es que si no mal te la garantiza, ya me voy. Vete. O sea, ¿cuál es el problema? Estoy con María Juliana, no tiene que planear. Yo estoy con mi teoría. Me dice uno 2 horas antes. Pero que tengo que planear 2 años antes. Jaime, es que voy a ir a tomar un vuelo. Hablemos una semana antes. Es que tengo que comprar el tiquete ya. No, sí, no, es que una semana antes salen caros los tiquetes. Pero venga, usted, no, pues usted toca un tema. Ese es un gran tema, ¿no? Clave, claro. Que es, claro. ¿Cuáles tienen que ser los modales para pedir, por ejemplo, un permiso? ¿Permiso en el trabajo? Laboral. No, pero no los modales. Mis modales usualmente son como los de María Juliana. Es decir, yo entre más anticipado sepa. Nicolás, en su vida me ha pedido un permiso que no tenga más de 2 días de anticipación. A usted siempre le aparecen sorpresas. Pero se acuerda que un día no, le dije... No, es que le debía unas vacaciones. Exacto. Eso es otra cosa. Exacto. Pues sí, pero no lo pidió 6 meses antes. Dijo, oiga, cuatro. ¿Será que...? 4 meses. En 4 enero, es mucho yo tiempo. Me iba en abril. Ah, pero ¿sabe qué tiró? ¿Se acuerda? Semana Santa. Es que de verdad, Antes no me pidió el celular. Deberíamos empezar a pensar en Semana Santa, por cierto. No, Semana Santa se trabaja completo, ¿no? Gracias. Eso sí. De hecho, ahora que me estoy acordando, yo pedí un permiso 3 meses antes, el día que empecé un puesto. Ah, no, pero eso sí, Emilio, sí es el campeón. Ah, no, es que si uno va a empezar, si uno lo van a contratar y ya sabe que tiene algunos planes, uno de entrada dice, tengo esto, como... esto y esto. Ya Emilio es medalla de oro ahí. ¿Sabe qué es como...? ¿Qué permiso de faltar al trabajo te han negado y por qué? Yo lo digo especialmente pues porque a mí me toca lidiar. Mire, no hay una persona en esta empresa y en este programa que no le haya ayudado a un permiso. Sí. Mire, si alguien me puede decir que yo le he negado un permiso a alguien... No, eso es verdad. Le recuerdo, Laurita toda calladita, Las Vegas. Es que yo tengo... Eso fue hace años y créeme que me esforcé mucho para pedir ese permiso, trabajé. Y esa semana... Pero les voy a hacer una pregunta. Esa semana se la tomaron libre todos. No, o sea, yo me tomé el trabajo de pedir el permiso y ustedes todos se fueron esa vez. Era Semana Santa. Y dije, ¿se va? Lau, ¿eso en qué fecha fue? No sé. En Semana Santa. Con el novio en Las Vegas. Qué degenere, qué cosa tan fea. No, en cambio, 2018. Cambio me estoy acordando de la mía. Yo estaba viviendo por fuera, estaba viviendo en Estados Unidos, empezando un puesto allá que se confirmó a último minuto. Yo ya me iba a regresar a Colombia y tenía la boda de una prima aquí en Colombia. Y el primer día le digo a mi jefe... Yo nunca pedí permiso para eso. El primer día le digo a mi jefe, oye... Para que sepas, pues estoy muy agradecido por la contratación y gracias y haré lo mejor que pueda. Pero en abril, en mayo me tengo que volar una semana. No, pero es que los permisos son muy buenos porque la gente no tiene el timing. O sea, yo lo digo porque yo nunca he pensado que los permisos... ¿Hay una sola persona en la empresa? Es que quiero dejar una claridad, es que yo no doy los permisos, yo ayudo a gestionar los permisos, pero la gente hace parte de un departamento manejado por un gran amigo nuestro que nos da muchísimo la mano, el doctor Agustín Ramírez, pero a veces el tipo dice no. Entonces esa gestión requiere un desgaste del director. Pero hay temas como que había una persona en esta empresa que yo cada vez que pedía un permiso me decían, me tienen que matar para darle el permiso. Y yo lo recuerdo, ¿no? Pues, hombre, eso pasa. ¿No recuerdan la chica? Sí, yo claro. ¿Una española? No sé si... No, pues yo sí. La ubico tres perfectamente. ¿Cómo olvidarla? Tres letras adelante y tres letras atrás. Esa misma. Bueno, Nico, pues esa es la historia y es la única persona pues que cometió tantos errores, porque yo estoy con el vicepresidente de Recursos Humanos de la organización, que llegó un punto y me dijo, usted me vuelva a interceder por esta chica y usted y yo vamos a tener problemas de una. Sí, se está pudriendo todo. No, ella se fue. Sí. Es que a la última vez me dijo, mira, tío, es que me voy un mes. O lo tomas o lo dejas. Le dijo, lo dejo. Mi amor, pues ya que me das a elegir, claro. Ya que tengo la opción. Pero siempre y cuando la gente respete la empresa, la organización, cumpla sus obligaciones, haga su trabajo, no tengo... ¿Por qué creer que no den un permiso? Claro. Pero todo a su tiempo. Pero cuando usted... Si yo llamo ahorita, mira, que es que en octubre... Uy, mijo, de aquí a octubre, hermano, de pronto está... Ese programa ya no existe. ¿Y usted qué hace? No, claro. ¡Claro! O sea, eso, entonces, ¿cómo vas a pedir eso? Que es que un tiquete vale ahorita más barato que en un mes. No, toca antes... Mejor dicho, yo no concedo permisos antes de un mes del suceso. Excepto Nico, repito. Bueno, tenemos en la línea alguien importante. ¿Quién está, Jonathan? Que no me sé el nombre. Milady Zambrano. Ay, no me diga. Tengo un honor enorme que, sin saberlo, porque me pierdo de muchas cosas,

hizo bastante para que la medalla llegara en algún momento al cuello de Anthony, ¿no? El día que yo esté en mi lecho de... Bueno. Daré mis impresiones de todo lo que está pasando. Muchas gracias. A la pregunta, Nicolás. El dicho popular reza, salió más caro el remedio que la enfermedad. ¿Te ha pasado? Vamos a ver. Comprando una sudadera en el Gran San el día sin IVA, disque en oferta. A los 8 días salió motosa con aroma a requesón, dolor en el bolsillo y hasta las maracas. Gran entrevista, felicidades a Quito y la Pantera Mambo, Anthony Samper. Gracias, el emperador. Me voy a confundir, pero bueno. Quise unir mi cuerpo con el de una fémina para sacarme un amor del corazón, porque aquello de ese dicho popular que dice un clavo usa otro clavo, no solo lo sacó, sino que le... No, sí. No hay cómo traducirlo. A Jaime, óigame esto, pues yo le digo, es que los oyentes son raros. ¿Qué? A Jaime le picó el bichito del periodismo, creo yo, de entrevistar al familiar cuando gana un deportista. Nico. No, pero pues ala, entonces pues cambien de emisora, de verdad, es mi sugerencia. Exacto. Sí, o sea, le sugiero que se vaya a otro lugar. Pero sugieran un sitio exacto, brother. Si quiere, váyase a un... No, una emisora, bien. No, voy a decir un lugar del dial, el último lugar del dial de la M. Allá puede ir. O sea, se molestó, Nico. Sí, me molesta mucho esa clase de idioteces de la gente. ¿Por qué? Porque la gente cree que es que esto es soplar y hacer botellas. Exacto. Que la radio es soplar y hacer botellas. Y no. Que el periodismo... La radio requiere producción. Requiere conocimiento de un tema, requiere una cantidad de cosas y la gente cae en las facilidades. Ya quisiera ver a una persona de esas que critica comandando 3 horas un programa de radio. Muchas gracias, Nico. A mí sí, detesto que le peguen al trabajo, ni siquiera al mío, al de la gente con el que trabajo. Eso me da mucha piedra. No me gusta. Oyentes, pero, o sea, así, usted está defendiéndome a mí. Sobran. Y a usted, y a María Juliana, y a Laura, y a Laura Natalia, y a Orlando. La producción. ¿Y Emilio qué, brother? No, también. Él se defiende solo, él es grande. No, pues. Oiga, pero de verdad, a mí esa gente tampoco me gusta, que uno hace un esfuercito. Sí, y, no, adiós. Que no jodan, pues. No, o sea, bienvenido. Pero se puede ir a otro lado, pero, en serio. Vaya, consígalo. En serio. ¿Por qué no se calienta, brother? Por favor. Ya no, se calentó, ¿no ve cómo está? No, es que en serio, o sea, la gente que habla del trabajo de los demás a mí me da mucha piedra, porque la gente no tiene claro cuál es el esfuerzo o qué es lo que hay que hacer para que un personaje salga al aire, para conocer ese personaje, para tratar de abordarlo bien. Puede que sea, no sé, desde Shirley Manson, pues por poner un ejemplo, que hasta la mamá de Anthony Zambrano, eso tiene un trabajo y eso tiene un esfuerzo y eso tiene frustraciones, tiene una cantidad de cosas detrás que si la gente no lo comprende, pues es hora de que cambie de emisora, punto. No, Nico, y lo que hemos dicho siempre es que bajar una aplicación en el celular que se llama Twitter y escribir babosadas es muy fácil. Por eso. No, y además la cantidad de puertas que toca golpear para solicitar una entrevista, una sola. Es un camello. O sea, perdón, y como testigo eso está Orlando Rivera, que me consta que además ha estado esforzándose. Yo pido la guillotina. Con un montón de Nico, sí, ¿qué edad puede tener Milady Zambrano? Miladis, acuérdese que es Miladis. Miladis. Pues sí, Anthony tiene 23. Pero es joven. Es joven, sí, porque yo, claro, la conocí esa vez en Cartagena. Es joven. Ella es joven. Y nosotros 40 años, tal vez, 40 y pico, 45. Una medalla, ¿no, brother? Usted dijimos ayer que hermano, estábamos listos. Pero es que en atletismo estamos fritos. Estábamos fregados, sí, estábamos bueno, listos. Pero ya estamos en el mapa. Es como pensar que un colombiano se gane un salto de garrocha. No es fácil pensarlo. Pero por eso. contra la que le Simbayeva, la que le gustaba a Carlos Julio Guzmán. Simbayeva, hombre, esa señorita con ese cuerpo escultural y esos ojos de gato. No, la dama. Y dato curioso, Anthony también fue el primer colombiano en ganar una medalla en el Mundial de Atletismo. O sea, realmente su carrera en el atletismo para Colombia ha sido supremamente importante. Desde bueno, Emilio, vamos con música porque de aquí, si seguimos con esto, ahí sí me toca salir corriendo porque no nos saca nadie, brother. Ok, listo. Vamos entonces con un artista inglés. Él se llama Doernik y esta canción del 2016 se llama On My Mind. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¿Qué es esa, redención ante Dios? Que no puedo entender. Es que de verdad. Qué niño más majadero, muchacho. Hombre, yo he visto y he leído mucha vaina cretina. Es como lo mismo, ¿no? Sí. Pero lo que, pues, yo no sé si ya lo leyeron, pero si lo leyeron, corríjame, pero me pareció muy, muy, muy extraño. Como las familias de los muertos, lo único que saben es sacar plata de los fallecidos, ¿no? Sí, claro. Ejemplo Michael Jackson, ejemplo todos. Pues aparece la familia de Prince, nuevamente. Prince fallece por unos temas de creo que tomaba mucho fentanil, no me acuerdo, lo encontraron un ascensor muerto, pero bueno. Hombre, y la noticia de verdad es inmensamente grande y muy concurrida, y es que en Chanhazen, Minnesota, donde él vivía, en su museo acaban de sacar algo que realmente a mí me produce un poco de molestia. Y es que acaban de hacer la colección de las botas que usaba Prince talla 7 y tienen 300 pares de botas de todos los sabores y colores y van de a 3.000 personas diarias a ver las botas de Prince. Yo no sé ¿para qué? Si hay algo más majadero, o es más majadero el comentario del man de la mamá de Anthony. No sé cuál es más majadero. No, pero unos majaderos importantes, la verdad. Entonces cuentan bota, por ejemplo, dicen que, pues, eso es una visita de un pocotón de gente, 300 pares. Qué pereza. Les limpiaron todas las suelas, les el lavado en seco de los materiales de arriba, les hicieron forma. Y, por ejemplo, están los Raspberry Beret, que son las plataformas que usó en el tema Get Wild. Están los zapatos de Free Music. Están los zapatos con los que él hizo un reclamo a Warner Brothers en el 95 porque lo estaban robando y se cambió el nombre. Mejor dicho, yo estuve pensando solo en una persona en esta nota. Yo quiero ir con Nico los dos. No, ¿pa' qué, hombre? Pero desnudo. No, pero ¿por qué? Lindo. Dorados, con nubes, con diamantes. Yo no conozco nada más majadero en la historia y sobre todo la talla del man. Talla 7. Sí, total, me sirve. Eso no le queda sino a Laura Hoyos. A mí me sirve. Y me quedan grandes. A mí me quedan bien. Emilio es 13, para que sepan. Yo soy 10.5, esto es talla gringa. Nico, ¿qué talla es usted? Y se la calculo. Yo soy 42. 42 le damos un 9.5, 10. Eso es 10, sí. María Juliana, ¿qué talla eres tú de mujer? Yo soy 7 gringa. Sí, uy, ¿qué tal cómo responde como si hubiera nacido sí, en exacto. Connecticut, ¿no? Sí, no. Y Laura, exacto. ¿Tú qué talla eres? No, colombiana, para ayudarte. 36. Divina, esta sí es un bebecito lindo. Talla 6. ¡Ah! No, y yo, mi talla es chiquita, realmente para mi altura. Tengo pie chiquito. Y Nico, bueno, pero por lo menos Nico con esas patas puede demostrar ¿qué? Algo alguna vez. Parezco el guriguri con esos pies, por supuesto. No, y todo es proporcional. No se le olvide. ¿Guriguri de qué año es? Que muy, qué muñeco tan feo, ¿no? El guriguri, eso es como del 89, puede ser. ¿Qué era? ¿Quién es el guriguri? Déjenme, pero no hay una que nunca se llama la guriguri. Ah, no, es que tú eres un bebé no sé de brazos. ¿Quién es guri? Es que yo soy un bebé. ¿La guriguri, a mí Nico? Sí me tocó ¿la guriguri? No, el guriguri. A mí no. ¿La guri? Es que mira, había una novela. ¿La guri? No, tranquilo. Había una novela que se llamaba Calamar. Y era con una novela. Con Carlos Muñoz. ¿Muñoz? ¿Para irme? Con Carlos Muñoz, creo que era esa novela. Y Armando hacía Gutiérrez. Hacía el mismo papel en todas las novelas, ¿no? Sí, siempre, bueno. Y en esa novela había un personaje de ficción, si puedes buscar en Google, que se llamaba Guri Guri. Y era un... Era un poco miedoso, ¿no? Era un muñequito... Uy, pero parece el tío Cosa. Bueno, exacto. Ese muñeco, mira los pies, ¿no? Unos pies gigantes. Tiene pies grandes. Ustedes sí. Saben que es un detalle que es importante acotar, me parece más que adecuado. ¿Quién era el amigo de Guri Guri? Porque había un niño... que era el amigo de Guri Guri en esa novela. ¿Ustedes saben quién era ese niño? ¿A quién le pero importa una novela ese con dato? Un muñeco, no a mí, entiendo. A mí. No, era ponle que pero un personaje... ¿Pero lo hace personalmente en su casa con su hija? Era un coprotagonista. Como si fuera... Ok. ¿Me entiendes? Era un personaje que iba y venía. Bueno. Ya. Y el niño, es que se me va ahorita el nombre, el niño que era el personaje, pues que era amigo de Guri Guri en la novela, era un hombre que hoy escribe columnas y libros. Juan Esteban Constaín. Sí, por aquí lo vi. Déjelo. No, pues es mejor que usted. Pero no era un niño. No sabía. Es un detalle que me parece importante. Pero ¿por qué siempre, si usted sabe que a mí me gusta él como escritor, por qué lo molestas? No, yo no lo estoy molestando. Es que. Sí, uno se mete con la niñez de los demás. No, pero pues es que, y yo no me estoy metiendo mal con la niñez de él. Él era el amigo de Guri Guri en esa novela. O sea, es un hecho, es fáctico, comprobable. Yo no estoy diciendo todos nada. Todos hicieron malos pasos. El señor no, Capron pero ese no estuvo me, en tentaciones. Digo, ese me parece un gran paso de verdad sí, de Juan Esteban Constaín. Sí, sí, sí. Ojo. No, los dos y el de Carl también. Pero excelente. Tentaciones, por supuesto. Hay que hacer de todo en la vida. Claro, no, ojo. No es por echarle vainas no. A Constaín, al contrario, me parece un gran logro. Es que a ustedes, de que el tipo escribió lo de los amantes, usted se cayó ahí con Constaín porque es muy buen artículo. Es un articulazo. Por eso, pero y ya no lo moleste. Yo le pido un favor, no lo moleste. Es que más. A todo señor, todo honor. Es que no quiere decir que uno no acepte, porque más allá de que a mí no me guste tanto, a comparar no quiere decir usted que yo no eso con. Que tiene una buena columna. A comparar usted eso con Andrés López o con no, esta no, niña. Ahí sí estamos hablando, pues, de ligas menores. La cómica. ¿Cómo no, se llama? La cómica. La que estaban empapelando. No se tiene llama? No da risa nunca. ¿Cómo se llama esa niña? No, pues. Ya no es tan niña. No, ya, es que niña. Niña María Juliana. Niña Laura. No, recuérdeme el nombre de esa chica que no me acuerdo. Alejandra Azcárate, dice usted. Supongo, ¿no? Pues me imagino que va para allá usted. Esas son las pistas que usted ha dado. Exacto. No. O sea, pongamos a Juan Esteban donde es, hermanos. Qué de verdad. Pero no vale la pena recordar un paso que fue bueno. Es que para mí todo lo que el man hace es bueno. Bueno, ¿y por qué no resaltar ese pedazo? Es mi pregunta. No, pero no jocosito. No. Bueno. No, cero burloncito, jocoso. Burloncito. Fue un dato curioso. Cero jocoso. No, un dato cero curioso. Jocoso. El caso es que jamás había visto este muñeco en mi vida. Eso se volvió es que un fenómeno. No, María Juliana, tú no sabes lo que fue Guri Guri en Colombia. Era electrónico. Tú sabes que es el primer computador y fue el primer robot. Era antes de R2-D2. No, era un robot. Era un robot. No. No me diga que había alguien adentro. No, claro. No, claro, señor. Mire, le voy a contar esto. En una época, yo hacía artículos freelance para Soho. Y en esa época usted no había nacido. No, que con calamar, bueno, mire. Y entonces hicieron como una reconstrucción de muchas cosas en la revista Soho de los años 80 de series. Y encontraron a un hombre que era un enano que se metía dentro de Guriguri. Y era el que encarnaba a Guriguri. La voz... No diga enano. Angulo. Little de estos, people. Bueno, y la voz la hacía Moisés Angulo, la de Guriguri. Y era número uno en Colombia, pero es que en esa época ponían las novelas para contarles cómo eran las licitaciones a las 8 Caracol y al frente concursemos con la historia. Es que de verdad antes, eso fue, en esa época Caracol iba solo y al frente solo podría haber programas culturales. ¿Así? Claro, después se enfrentaron novelas. Claro. Pero antes era, usted tiene la novela de las 9:30, fresco, no va solo y al frente revivamos nuestra historia con Alberto Dangón Uribe. Uy, ya me acuerdo esos programas de Alberto Dangón. ¿Cómo están? Así, ¿cómo les va? Así en la izquierda. Vamos a hablar hoy de cosas raras. Estamos en una cultura increíble. ¿Se acuerda o no? Amigo de mi papá, por supuesto. No me diga, ¿en serio? Claro. Adoraba a mi papá. No me diga. Lo tuvo presentando, creo que Concéntrese en un Tiempo. Es que de verdad mi papá, de verdad. ¿En serio? O sea, hay que recuperar a mi papá. Es que el tipo. ¿Sabes cómo presentaba Alberto Dangón en Uribe? Concéntrese. Bienvenidos a Concéntrese. No, me lo estoy inventando, pero yo me imagino. Yo sí dije, no puede ser. Mi papá tuvo programas culturales por Dangón. No puede ser. Le daba una hora por la noche. Alberto, haz esto, pero necesito la mitad de las pautas de él, hermano, y no vendo nada. Y Alberto se metía 5 minutos de pauta y mi papá lo miraba con honor. Y mi mamá, ¿qué hubo, mijo? ¿Qué pasó? No, bien, pero Alberto vale mucho. No, nada, mija, pero es que no valía nada. Él iba y cobraba sus cosas. ¿Ah? Es que así era la televisión. Otamario Valencia tenía participación en las ventas de los, ¿cómo se llamaban esas vainas? Que se llaman el product placement. Entonces él ponía un producto y él cobraba y tenía su... Y aprobado, o sea, no era nada raro. Claro, exacto, no era nada mal visto. Hoy en día que uno tenga un product placement, lo meten, o sea, esposado, cadena. Sí, exacto. Como en Brasil. Dicen eso, es payola. Bueno, exacto. El sábado a las 6:30, Brasil-España. Voy por Brasil a muerte, así sea el peor equipo que he visto en mi vida. Gracias. Yo voy por Brasil por Dani Alves. Oiga, Dani, ¿sabe que no lo reconocí? Calvo y cucho. Sí, está en Sao Paulo hoy por hoy. 38, si no estoy mal. 38 y está en Sao Paulo actualmente. Pero no, él no conoce el retiro, brother. Está igual que Buffon. ¿Sabe que en Brasil está jugando, ahora en la Liga Brasileña, Sao Paulo no va bien, está jugando de 10. O sea, ¿es el Messi del equipo? No, ídolo. Sí. La rompe, bueno, ese señor. No, pero toda la vida Dani hizo mucha vaina por el fútbol español. Jugadorazo. Acuérdese los laterales brasileños. No hay ninguno superior en la historia de la humanidad. No, siempre. Carlos Alberto, Roberto Carlos, Dani Alves, Marcelo, Cafú, Neliño. Uy, joder, madre. Es que subir y bajar esa cancha. Josimar. Uy. Eso no debe ser fácil, subir y bajar esa vaina, ¿no? Uy. Ediño, Branco. No. Pero subir y bajar como si estuvieran en serio en un jardín de 8 metros. ¿No? Eso es dificilísimo. Ese es un puesto que requiere mucho desgaste. Quiero ver a Nicolás ir de un lado para el otro una vez. No, 90 metros. Requiere un desgaste increíble. Hay que alzarlo en camilla y, pues, por supuesto, buscarle las patas de Guri Guri. Arepaso número uno, por favor. ¡Ay! De una vez. Bueno, aprendiste lo de Guri Guri, ¿viste, María Juli? Ya, lo que aprendió uno algo. ¿Ves? Siempre se aprende algo. Sí, sí. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Sumando copias impresas más compras digitales, ¿Cuántos suscriptores tiene hoy el New York Times, el periódico más importante del mundo? Que le pique en caña. Ay, carajo, yo no sé qué dice mi teléfono, Dios mío. Es que me molestan tanto que no tengo el teléfono acá. Ay, creo que puse muy poquito, no. Toca verbal. María Juliana, ¿cuánto? 15 millones. Nico. 5 millones. Eso está escrito para el que mienta, ¿no? Sí, yo puse 5 millones en el chat. Orlando Rivera Ruiz. 15 millones. No entiendo nada. Baja el volumen, no se entiende nada. 15 millones. Otra vez que no se entiende nada. 15 millones. 15 millones. 15 millones. ¿Quién es? ¿Quién es? Whisky está dormido. Menos dos para Orlando Rivera. No, en los originales. Las reglas son las reglas. Bruno, ¿por qué es así? De verdad, Bruno. Bruno no te colabora, ¿no? No, ese man, hermano. ¿Alguna novedad en la regla o no? No, digo, Orly, yo no le des finca, dile no, hermano, hoy no hay finca, chao. Laura Natalia Franco. 500 millones. ¿Cuántos? Es que no se te oye nada. 500 millones. A la mía. Bueno, yo ya me salvé, si algo Nico me salvó. Sí, ya. Póngale un menos dos a Laura Natalia también, bro. Laura Hoyos. No, pero sin música, bro. No, mamá, todo el día con esto, no. Laura Hoyos. 6 millones y medio. 6 millones y medio. Nico, ¿qué dijo, hermano? 5 millones. 5 millones. 6 y medio. Espérese, es que yo no tengo cómo calcular esta vaina, pero no. No le vamos a dar punto a nadie, bro. 8,800,000. Ah. Ya, menos dos para dos personas. Laura, ¿cómo es el arepaso, por favor? Yo tengo menos 7 puntos. Laura Natalia tiene menos 6 puntos. María Juliana tiene menos 5 puntos. Orlando tiene menos 3. Y Nico tiene 5 puntos. Pues, vaya, yo no sé. Ustedes me avisan qué hacemos con este concurso. Nada, estamos empezando. Estamos arrancando, sí. Yo arranco lento. Pero usted se siente seguro, Nico, digamos. Yo arranco lento. Pero Nico, siempre. El nivel de seguridad que tiene con respecto a sus contrincantes, usted puede hacer cualquier cosa rara. No, yo estoy seguro de mí. Bueno, ante eso, ¿quién discute? Es la única pregunta de hoy. Exacto. Bueno, muchachos, despegamos, por favor. Que yo no sé qué hice el teléfono donde están ustedes. Yo soy, me volví un tipo demasiado, yo creo que demasiado gagá, ¿saben? ¿Por qué, hombre? Porque no encuentro nada, yo parezco un idiota. Bueno, muchachos, ¿qué les iba a decir? Nada, Nico. Ya despegamos, ¿no? Bueno, Emilio, pongamos un poco de música y volveremos a las 6 de la tarde. Gracias. Bueno, esta es una colaboración, una colección, maravillosa de hip hop con ondas muy espirituales que se produce en Japón. Se llama In Your Mellow Tone, este es el volumen 10. Tengo que ser franco, no estoy seguro cómo se pronuncia el nombre de este artista. Debe ser Sign. Y la canción se llama así, Avians. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, el departamento de Santander ha confirmado esta tarde un caso de COVID-19 variante Delta que ya está circulando en esa región del país. Así las cosas, ya son varias las regiones en donde se han detectado, según los estudios del Instituto Nacional de Salud, la circulación de la variante Delta, incluyendo a la ciudad de Bogotá, esta tarde el departamento de Santander. En los originales de la FM, Milady Zambrano, la madre del ganador olímpico de medalla de plata, Anthony Zambrano, aseguró que su hijo pensó en algún momento en dejar de competir, pero ella lo impulsó a que siguiera haciéndolo. Más noticias con el COVID-19 en el mundo, porque Moderna confirmó que su vacuna, su segunda dosis, continúa con una efectividad de más del 93% luego de ser aplicada. En Colombia, más de 29 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa, un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Y con Doña Pepa vamos con notas que son otra cosa. Y hay gente que sabe cómo buscar los ingresos. Ajá. Y me refiero a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé. Él, que ha estado un poquito alejado de la esfera pública, llegó a un acuerdo con una plataforma que se llama Human IPO, y esa plataforma lo que hace es que congrega grandes figuras o grandes talentos y cobra por charlas que den esas personas. Entonces Pelé, que en estos tiempos obviamente él es un tipo que está más allá del bien y del mal en todos los términos, en especial en el económico, dijo, yo necesito tratar de ver cómo recaudo dinero para una fundación de beneficencia que tengo. Ah, qué bien. Entonces dijo, entonces se reunió con, pues, ellos se reunieron con Pelé, los de Human IPO, y le dijeron, oiga, ¿y no le suena que la gente pueda hablar con usted media hora? Y él dijo, bueno, ¿y cuánto cobramos por eso? $10,000. ¿Qué? ¿Listo? ¿A cada persona? A cada persona. Entonces, es una tanda de 8 conversaciones que va a tener Pelé, cada una pues con valor de $10,000, en donde tú vas a tener media hora la oportunidad de hablar con Pelé, de preguntarle digital lo que quieras a Pelé. Y ese dinero que va a recaudar Pelé después de estas 8 charlas va a ir hacia su fundación de beneficencia. Bueno, ahí Pelé. ¿Es online o hacer, sí, claro, o hacer presencial? Creo que es online. Creo que es online, creo que sí, es a través de esa plataforma. Que... pero, okay. Y no, pero y no, y puede ser cualquier persona, o sea. Sí, si tienes $10,000 disponibles, okay, dices, sí, bueno, aquí yo los tengo en una cajita acá al lado. Exacto, yo no quiero gastármelos en Pelé, eso son otra cosa. Y bueno, él encontró también una forma de seguir financiando su fundación. Muy bien. Bueno, notas que son otra cosa, olímpicos. Bryn Stewart hizo 20 de 23 puntos en la primera mitad del partido para llevar a Estados Unidos sobre Australia 79-55, eso es una verdadera tunda, en los cuartos de final de básquetbol. Los americanos se enfrentan a Serbia el viernes, y después pues buscarán su séptima medalla consecutiva de oro. Pues increíble. 6 medallas consecutivas de oro. Estamos hablando desde los Olímpicos de Barcelona de 1992, 53 juegos seguidos, 6 medallas de oro y van por la séptima. Ah, súper. Muy bravo. Serbia ganó el bronce en Río, le ganó a China 77-70. Los cuartos de final. Y bueno, pues hay que esperar a ver qué pasa, pero me parece increíble el poder de las americanas. Y otro equipo que es muy fuerte es el A-Team de voleibol en playa. Está April Rose y Alex Kleinman, que le ganaron a Suiza. Suiza, como contó inteligentemente, porque no tengo otra palabra, porque él es otra cosa, Nicolás, eliminaron a las brasileras que habían, sí, ganado desde hace mucho tiempo y por primera vez las eliminaron de unos olímpicos. Que eran dueños. Pues de estas esa chicas, categoría. Sí, estas chicas van contra, creo que contra Australia, creo, no lo sé, disculpen. Por lo que les puedo contar, hay algo que tiene muy contento, y es que el bronce lo jugarán Suiza contra Latvia. Nah. I'm coming from Latvia. Nah. O sea, conocido Canadá, como Letonia. Era Letonia, no, la Canadá. Final. Sí. No, la final es... La semi, digo. La semi es Suiza contra... No, medalla de plata juegan. Uh-huh. O sea, perdieron Suiza y perdió Latvia. Y perdió Letonia. Suiza, exacto, con Estados Unidos. Latvia. Suiza con Estados Unidos. Claro, Letonia. Y Latvia perdió con Australia. Y la final Latvia. La juegan Australia y Estados Unidos. ¿Cuándo es esa final? Porque me llama la atención ese partido. Pues mire, de acuerdo. Las mandingas, las suizas, soy yo. Había una suiza ahí de infarto, pero yo no puedo decir nada porque estamos en. Cosas, ¿sí?, que son de otra cosa, mi hija. Claro, no. De acuerdo, no. De acuerdo. No. Pero mire que la sorpresa fue la llegada de Letonia hasta ese sector. Letonia era increíble que se colara hasta allá. Latvia. Mire, perdón. Hoy es la medalla de oro, hoy es medalla de bronce, se disputa entre Letonia y Suiza, como bien usted apuntaba. Y a las 9:30 de la noche, hora de Colombia, Australia y Estados Unidos se enfrentan por la de oro. Eso es un gran plan. Voy por Latvia, es lo único que les puedo decir. Sí, vamos por la de bronce de Letonia. Estaba mirando, Nico, el tema de las brasileras, y eso sí fue un golpe terrible para ellos. Sí, muy inesperado, ¿no? No, habían ganado siempre, o sea, siempre llegaban a la final. Las gringas llevan 7 Juegos Olímpicos con medalla, la que sea, pero ganan medalla. Es que ellos, cuando se ponen serios para los deportes, no hay nadie que les gane. Que no van contra Latvia, sino contra Australia. Mm. Yo voy a muerte por las gringas. A muerte, brother. Sí. Una de ellas tiene 3 medallas y la otra chica es novata. Mire. Bueno. Es que no sé a quién darle paso porque no me acuerdo cómo es el orden. ¿Usted qué me recomienda? Que me pueden dar una noticia... otra cosa. Yo. María Juliana, por favor. Eso, pues noticias que son otra cosa, o más bien deportistas que son otra cosa. La china Hongjian Kwan, que conquistó Hablas el muy oro. Mal chino. Sí, no, todavía mejor. No me sale tan bien. Como Yuan, de Wuhan. Yuan Kwan, porque es que Nico si Hong habla. Hong Kwan Kwan. No, Hong, así. Hong. Yuan. Kwan. Bueno. Ella es la deportista más joven de la delegación china en los Juegos Olímpicos y conquistó el oro con 2 saltos perfectos, puntuados con el 10 absoluto en la final de plataforma de 10 metros en clavados. Ella obtuvo la puntuación perfecta en las rondas 2 y en la ronda 5. Suji Chen, china también, de 15 años, se quedó con la plata y el bronce para la australiana Melissa Wu. Óigame. Sí. Es que yo no sé, pero no hay un deporte que me ponga más de mal genio que el skateboard. Pero ¿por qué? No me gusta esa volteadita con la mano. Yo no, ese es un deporte. A mí me realmente encanta, es muy callejero. Divertido de ver. No, a mí no me gusta. Claro. Y el resultado de las japonesas, que una chica de 13 años se puso una medalla de plata, ¿no? Oh. Sí. ¿Ah? ¿La de Brasil fue? ¿O de bronce? No. Skateboard. Sí, la de Brasil, hombre. Creo que fue de... La de Brasil de fue plata. La de la plata, de 13. Sí. Y el oro fue Japón. Y la otra fue bronce, perdón. Exacto. Hicieron 2 las japonesas. Bueno, sí, yo sí, no sí. sé. Una de yo 3 no y es... la otra 16, una cosa así. De 19, mi amor. No me gustan bueno, las inexactitudes. Lo más importante es... Que el inexacto eras son... tú. No, señora. Es que yo vi eso. Y yo pues también. me cuesta trabajo porque yo me siento en serio raro. Si el BMX me cuesta trabajo, imagínese un skateboard. ¿Ah? Que pasan sí. por el borde. Y yo solo pienso en Nicolás. Es que son noticias... es que no me acuerdo cómo es la vuelta. ¿Noticias qué? Que son otra cosa. Que son otra cosa. 16 tenía. No se estará a discutir a edades ni de vainas. Yo simplemente lo vi. Bueno, Laura, por favor. Bueno, pues definitivamente los triunfos de los olímpicos pues son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Bueno, muchachos. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Bueno, a la pregunta, Nicolás, en el tema del día, por favor, continuando los originales con otros temas. Ah, bueno, claro que sí, mire, el tema del día en los originales es el siguiente, para que todos pues estén muy pendientes. Perdido, el dicho popular reza, ¿salió más caro el remedio que la enfermedad? ¿Te ha pasado? Terrescribiente dice, gran esfuerzo de entrevista, no le hagan caso a Sebastián Ocampo, que escribió diciendo eso. Solo por curiosidad, ¿por qué no miran el perfil, Nico? Ay, pero ¿para qué? No, que voy a mirar eso. No, Jaime, la final de baloncesto masculino, yo nunca hablé de eso, pero bueno, es un gran dato. Es un buen dato, mañana, sí. 9:30 hora de Colombia, Estados Unidos versus Francia. Muy bella la mamá de Anthony Zambrano, todo el amor y reconocimiento para Dios, muy bonita entrevista. Jaime, ¿cómo hacía de falta un solo de cháchara bueno como el de hoy? Saludos al cocosete de la radio, Nick Samperoski. 0-1. Bueno, Jimmy Montealegre. Tuve 2 hijos, 2 matrimonios, 1 carrera y media, y pasé por 4 empresas. Juan Pablo Gutiérrez, cuando un vuelo se retarda o se cancela, intentar superarlo con otro vuelo de afán siempre sale peor. Nunca sale mejor. 5-8. Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-8. Invertí un billete largo en un estilista profesional para que le diera forma al grisáceo y espeso jardín de mi esposa. Llegada la noche, mi mujer desplegó juguetón el producto. Sí. Sigo. No leo más, sigo. Tranquilo. Yo precisamente los escucho a ustedes para evitar cosas folclóricas como las entrevistas que le hacen a las mamás de los deportistas, y tome. Tome pa' que lleve. Nota, Nico. 0-1. No me lean, es solo un comentario por la ofuscación de Nico, pero si le sacó más la piedra, entonces sí, léanme. Nota, Nico. 0-1. Pedí un caldo de pollo en caldo. No. Cambié de emisora mejor. Bye, Álvaro Junior. Nota, Nico. 0-1. En un momento de necesidad monetaria me ofrecieron ser bouncer de un chuzo. Hice 4 turnos y salí debiendo plata porque lo que me tomaba costaba más de lo que me ganaba. Nota, Nico. 5-8. Sebastián Ocampo, ya no lo podemos leer, ¿verdad, Nico? No, pues si quiere léalo, no hay problema. No. Usted me dijo que no le diéramos más publicidad a este hombre. Jorge Supelano Supela. Tampoco lo leo. De seguro ese personaje criticón es petrista. No, Tanico. No, 0-1, no le metamos política. Comprando una sudadera en el Gran San el día de sin IVA, ya lo leímos y quise unir mi cuerpo con una fémina, listo. Bueno, don Emilio. Bueno, vamos entonces ahorita con algo de música. Vamos con una canción bastante especial que tiene la siguiente particularidad. Esta canción me gusta muchísimo. Este es un estándar del Great American Songbook que escribió Duke Ellington. Y ha tenido muchas versiones. La hizo Billie Holiday, la hizo Lena Horne, Diana Krall. Y Quincy Jones hizo esta versión sota con Phil Collins en su disco Q's Juke Joint del 95. El primer minuto es una intro ahí como chévere instrumental, pero me parece que es que les quedó muy bien. Aquí está Do Nothing Till You Hear From Me. Tu pospago debe ser imparable, no impagable. Pásate con tu mismo número al pospago imparable de WOM. Desde 17.500 pesos mensuales por los primeros 4 meses con 15 gigas, WhatsApp, Facebook y minutos ilimitados. Llama ya al 302-555-5555 o visita nuestras tiendas. WOM, mereces más. Promoción válida del 1 al 31 de agosto 2021. Aplican términos y condiciones en WOM.co. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Quedé ayer pensando en la nota de Laurita Hoyos de Rihanna, que fue muy picadita, y dije, no, vamos a ver qué pasó con la nena. Entonces, lo primero que recuerdo de Rihanna, que dije que a mí no me parece divina, pero sí me gustaría preguntar a Nico, ¿a usted le parece muy bella, Nico? Bueno, ¿a Laura? Sí, sí, guapísima. ¿Y a María Juliana? Muy. O sea que yo soy un tipo como incomprendido, ¿no? Pero no me importa. Sí. ¿Y a Emilio? Me parece linda, me parece divina. Bueno, ¿cómo se llama el man que le cascaba, que no me acuerdo? Chris Brown. Ay, Chris Brown. Sí. ¿Qué pasó con Chris? Hola, pero este hombre, y es que era muy fortachón. Era un patán, eso era lo que era. Payaso. Sí, una patán. Pero siguen, payaso. ¿Pero siguen juntos o ya se abrieron? No, pero pues ahí no, sigue Chris Brown haciendo música y esas vainas. Y haciendo de las suyas, porque hace poquito leímos que había vuelto a tener un incidente de este tipo con una mujer. Sí, haciendo sus fechorías. O sea, no se mete con Nico porque pues fácil reventar a Nico, más fácil. ¿Quién? No me dura un round el señor. ¿Y Orlando, usted qué cree que le pasa a Chris con Orlando? Lo muere, ¿no? Orlando lo va convirtiendo en carne Chris molida. Chris Orlando lo va convirtiendo en carne molida. No, yo apuesto, Orlando lo convierte en carne molida. Yo voto por Orly. 15 segundos. No, yo no voto por nadie. Yo los no tiene la calle que tiene Orlando, ojo. Chris Brown no tiene la calle. Chris Brown no tiene calle, perdón. Meta a Chris Brown en la estanzuela a ver si es tan berraco. Métalo usted en un riot en Los Ángeles a Orlando. No es tan berraco tampoco. Orly le dicen Don Orlando, ¿qué hubo? Perdón, Orlando en South Central LA. Mantiene toda, Orlandito tiene toda la calle, olvídese. No, esa no. Bueno, sigamos. Vamos a dejar así. Bueno, me puse a mirar la riqueza de ella y dije, pero ¿cómo así que esta vieja tiene 1.700 millones de dólares? Creyéndole, por supuesto, a Laura. Pero es que descubrí, ella era la vocera de CoverGirl mucho tiempo, que es una línea de maquillaje muy importante, y buscó los siguientes socios, que es donde veo que la vieja sí la hizo muy bien, la chica linda, sí, que fue a Bernard Arnault, Louis Vuitton, Moët Hennessy y a Dior. Les dijo, oiga, vengan, es que yo tengo una idea de lanzar unos productos de Fenty Beauty. Los manes le pagaron todo, la vieja no puso un peso y la vieja hoy en día tiene la mitad de esa compañía. Pues una crack. Y efectivamente tiene 1.700 millones de dólares, pero no propiamente de cantar, aunque cantando también le ha ido muy bien. Que es que yo nunca le he seguido la carrera a Rihanna cantando. Esa chica no es por allá de las Bahamas, no es de las Antillas, no es de un lugar... Es de por allá. Eso es de, ya les ¿de qué lugar es ella? Barbados, ¿no es? No, yo no puedo decir nada hasta que no sepa. Parroquia. Ella es de Barbados. Parroquia de San Michel, Barbados. Ella es inglesa, básicamente, porque eso es una colonia inglesa. Bueno, pues hombre, ha hecho bastante plata en música, que es lo que yo me preguntaba. Y pues hoy en día pues se une con Kim Kardashian, Kris Jenner y Jessica Alba en la lista Forbes como las mujeres que se han hecho a lucha, que nunca han heredado nada para tener su propia fortuna. Entonces quería simplemente rematar con eso. A ella nadie le dio nada. Ella comenzó en la calle y terminó con 1.700 millones de dólares. Muy brava, ¿no? Le pedí a Emilio para que recordemos a ella, no es parte de maquillaje, porque a mí me cuesta un poco de trabajo maquillarme, pero si me toca lo hago por Rihanna, o por Nico, no importa, o por bueno, Orlando. Bueno. Pero yo sí le pedí a Emilio que me hiciera cuatro minuticos, 2 minutos de 2 canciones, las más importantes de Rihanna, para el concepto de él. No tengo ni idea de la música de Rihanna hasta que cuando la oiga diga, ¡ah, Rihanna! Esta de pronto te suena, porque es que... No, seguro me suena, pero no... Esta no es una canción del... No sé dónde encontrarla ni cómo oírla, fresco. Esta es una canción del 2017 que ya hizo como invitada especial de DJ Khaled y también estaba ahí Bryson Tiller, y es una adaptación de un éxito de Santana, de María María. De hecho, ¿no tiene nada como solista de la señora? Ella es muy de colaboraciones y este fue uno de los grandes éxitos de ella. Esto es número 2 en los Hot 100 de Billboard y se llama Wild Thoughts. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. Escribe nuestro amigo World Culture Lab y dice: yo conozco a Rihanna porque trabajé con Khaled en el 2015 y mi humilde opinión, Jaime, es que las chicas de tu mesa son infinitamente más bonitas y lejos. ¡Nico, nota! 0-1. Bueno, pues. ¡Qué lindo! 5-9. ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! Aclamado. 5-6. Es piropaso. No, lo que pasa es que la cámara y todo eso, la gente en persona es otro tema, hermano. Algún día, ese es un gran ejemplo, qué personas son lindas en la cámara y las viste y son unos, tienen la belleza un poquito más deteriorada. Viste, por ahí 40. Uy, sí, claro. Le tengo una, pasa, Nico. Pasa mucho, ¿no? Uy, hermanos, con mucho gusto le mando una ya, solamente. ¿Ah, sí? Uy, no. A ver... Es que la cámara las adora, pero salen de la cámara y eso es como... Y el mundo las detesta, sí. No, es pues que la cámara es la amiga, el resto es unos enemigos terribles, claro, con su belleza. Exacto. Bueno, Emilio, bueno, bien, ya salimos de lo de Santana, que a mí me pone bastante nervioso. ¿La guitarra era de Santana? Sí. No. Hijo de madre. No, idéntica, pero pues no, yo creo que eso era... O sampleado o la recrearon. Yo creo que esa era la de Santana, mi brother, porque esa gritería, eso se parece a Alejandro Sanz, pero en guitarra. ¡Sigue! Pues esta canción es una canción que ella hizo en el 2015 y tuvo de invitados ahí a Kanye West y a Paul McCartney. De hecho, yo tuve la oportunidad de ver a Paul McCartney en un festival llamado Desert Trip en el 2016. Y el tipo de sorpresa para cantar esta canción sacó a Rihanna y el público se volvió loco. Y esta canción además fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y McCartney llevaba años sin tener una canción en estas posiciones en Billboard. Esto se llama así, 4-5 Seconds. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. No, es que por eso yo quería que Emilio me pusiera esta música y yo quisiera hacer mi comentario personal. Me alegro muchísimo que Rihanna se ha dedicado a los cosméticos. Es todo lo que tengo que decir. No, se pudrió todo. Nico, sí, nota. ¿Puedo hacer una observación que siempre he hecho de esa canción? ¿Se le atribuye la canción? ¿De música? ¿Les puedo decir algo? Se le atribuye la canción a Rihanna, a Kanye West, a Paul McCartney. ¿En algún momento oyeron la voz de Paul McCartney? No, yo por eso insisto que me alegro muchísimo que Rihanna sea... hubiera sido la vocera de CoverGirl, que fuera modelo, y que hoy se dedique a sus cosméticos, porque el tema del canto y eso, pues realmente sí, yo creo que no, o sea, ella y yo no podemos estar en el mismo estadio, o sea, yo... No bueno, tranquilo. Eso es todo, pero es un tema personal que digo. Claro, o sea, obvio. Espero no ofender a nadie. Nota, Nico. 5-9. Exacto, Laura, nota, por favor. Bueno, 0-1. María Juliana 0-1. Emilio, yo creo que no sé qué decir, la verdad. No, sin palabras. Yo me pongo 6-8. Yo no puedo decir más, pero no. O sea, si a mí me dicen vamos a ver a Rihanna, yo digo, ¿por qué no vamos a ver más bien la colección de zapatos de Prince? No digo más, ya volvemos. Bueno. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, vamos con personas ganadoras. Otra final, muchachos, de los Olímpicos. Es que yo he visto mucho Olímpico, pero llega un punto en que el cansancio me lo logra, porque es que son hasta muy tarde. Entonces uno queda difundido con cosas, ¿no? Béisbol. El béisbol ya tiene finalistas olímpicos. Y es la selección de Estados Unidos contra un rival muy duro. Cuidado con este rival, que son buenos. Los japoneses, brother. Ah, esos gran final. Duros para esa vuelta, ¿no? Son buenos. Pues nunca como la Serie Mundial, pero la Serie Mundial pero, es todas las mueve. Nacionalidades, ojo, ¿no? Sí, la estos mueve. Son gringos contra japoneses. Sí. Me alegro mucho y voy por los gringos porque es que los japoneses han hecho mucha trampa. Es que yo estoy sensible hoy. No, pero... Y después de lo... Aunque estuve pensando también en Mauricio Amado, pues seguramente no conoció a Rihanna con 1.700 millones de dólares, ¿sí o no? Yo creo que hoy en día sus opiniones cambiarían profundamente, ¿no? Bueno, tranquilo. ¿Tú qué opinas, Laura? Bueno, es probable. ¿Probable? Yo te garantizo que es un hecho. No es un teorema, es cierto. ¿Oíste? Bueno, muchachos, películas... contaron de una película de Matt Damon que ya están dando en cines, que estuvo en el Festival de Cannes y le fue muy bien, que es la historia de esta chica italiana que fue acusada de haber matado a su compañera de cuarto, que la soltaron, la volvieron a poner presa y está libre. No sé si se acuerdan de ese caso. Tiene unos años. Sí. ¿Cómo se llama la película? Y ya la están dando en Estados Unidos. Ya te digo cuál es. Por favor, Laura, te pido el favor. Sí, me acuerdo que estuvo... Matt Damon, Festival de... Stillwater, exactamente. Es la historia de una chiquilla italiana. Y esa nena le echaron la culpa, linda además, de que mató a la a la roommate y la acusaron, la tuvieron presa, la soltaron. Sí, me acuerdo, sí, después la agarraron, la volvieron a meter presa. Hoy en día está libre. Y él hace el papel de el papá de la niña, de la muchacha, muy preciosa. ¿Le gusta la palabra, le gusta esto, muy preciosa, o es un poco exagerado? No, es que es... ¿Es muy preciosa? Es que yo he oído eso y no me pone... Con preciosa basta. O sea, exacto, no, pero preciosa. Muy preciosa es como... Es como decir como, muy delicioso. Como no. Buenísimo. O deliciosísimo, ¿no? Exacto. Delicioso. Bueno, y la otra película que es un documental que hay que ver es La vida de Tony. De Tony Bourdain. Hora y 58 es lo único que me marea un poco, pero se llama ¿cómo? ¿Laura? Ya te digo. No, no, se llama ¿qué? Acaban de estrenar también. Sí, exacto. ¡Ah! Deliciosísima esa. Bueno, ¿qué pasa con el deliciosísimo? Amor, busca ahí los Angelica Film sí, Center. No, es que ya es un tema de el internet que no se pasó. ¿Alguien tiene más velocidad internet? Tienes que coger el internet de Orlando. El suyo, hermano. Ah, no, el de Orlando, sí. El tipo ayer hizo sumas en el internet. O sea, el internet de tiene Excel, es el único internet que yo conozco que suma cosas. ¿Qué hubo, mi amor? ¿Qué pasa, Laurita? Que así no llega. Ahora se bloqueó. Nico, Angelica Film Center cartelera. ¿Cómo se llama? No, es que a mí yo no puedo estar haciendo todo, es que es muy difícil esto. Contese porque muchachas tan inteligentes... Tan bonitas, tan atractivas, tan... Uy, ahorita cárcel para Jaime por acoso y yo... Bueno, tranquilo, hombre. ¿Qué hubo? ¿Cómo se llama la película de Tony Bourdain? A Film About Anthony Bourdain, Roadrunner. No. Dice ahí, a las 8. ¿Cómo se llama la película? Alcanza uno a ir de 8 a 9 y ahí funciona 9:45. ¿A qué hora? ¿Cómo se llama la película? Roadrunner, a film about Anthony Road, Bourdain. Exactamente. Ah, pero Road lo dije Runner. Hace una hora yo. El Correcaminos, buenísima. Bueno, mientras tanto, pues yo los invito a que hagamos ya a raíz de los Olímpicos. Ahora hay función de 9 Days a las 8:45 y a las 9:50. Y de Summer of Soul también a las 9:50. Y ahí está Stillwater también. Bueno, está Ailey. Vamos con el arepaso número uno, por favor. Pero a las 8 solo Roadrunner. Roadrunner, el coyote te va a comer. Perdón, bueno. Pobre coyote. En los originales, el arepaso. Corre caminos. Entusiasmo. Y Tony se colgó, hombre, qué vaina. Hay que verla. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hasta ayer a las 12 de la noche, ¿cuánto suman el total de las medallas sumadas de dos países? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Brasil y España. Un número. Orlando, ya. Acuérdense que el internet de Orlando suma. No ha contestado, ¿no? Tenemos un menos uno. ¡Ah! No. Nico, ¿puede gritar? Haga, por favor, un... ¡Ah! Eso. Y si le digo de quién es, ¿usted se pone aún más contento? ¿Mío? Menos uno de Orlando Rivera. ¡No! Sí. Es que estaba muy juguetoncito ayer con el aparato. En los originales. La correccional. Y tenemos un más uno, brother. ¿En serio? Corrected them, sir. Señor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No puede ser Laura Hoyos. No, es Mel Barón. ¿Ah, sí? No, mentiras. María Juliana Correa. ¡Woo! ¡Más uno! En muy bien. Los originales, Chapo. Y mire, toda sorprendida, ¿no, Nico? Es que son muy, muy de vez en pero cuando. No corrigió por lo menos. Es que Orlando ayer corrigió la ay, Dios mío. Bueno, Orlando 35, no. Nicolás 29, casi. Laura 30, no. Laura Natalia Franco 28, casi. María Juliana 25, es el número exacto. 10 de España y 15 de Brasil. Brasil hasta anoche ha logrado 4 de oro, 3 de bronce, 8 de plata, 15. España, 1 de oro. Muy mal España este año, les cuento. ¿Cierto? 4 de plata y 5 de bronce, 10. Entre Estados Unidos, China y el comité ruso ese, suman 207 medallas. Es que de verdad. No, es que son impresionantes. 83 de USA, China 71 y Rock 53. Pero sigue triunfando en las de oro, porque todo el mundo los organiza de acuerdo a su país. China claro. Con 32, Estados Unidos con 27, está cerca, está cerca. Y Rusia con 14. Pero ha cortado, ¿no? Esa brecha mucho, porque China iba mucho. Lejos, iba bastante lejos y Estados Unidos ha cortado, ¿no? La distancia no, mucho. Y mire que hay un poco de finales ahora de los gringos más atletismo y se pusieron algo. Claro. La verdad que estos manes no son mancos, ¿oyó? No, estos manes son muy gringos, preparados en los olímpicos los gringos. Los gringos muy cuando pidos. Se ponen serios, esos tipos hacen unos ciclos olímpicos impresionantes. Pero son serios, es que ¿sabe qué les falló? Mm. Un poco el atletismo, un poco sí. Mucho. O sea, un colombiano le ganó a los gringos, ojo con esa. Sí, y sabe que eso le da más realce también? A la victoria de Zambrano, ¿no? Sí, le ganó a dos gringos. Y otra vaina es la gimnasia con nuestras chicas que cayeron. Ah, a la con Simone Biles, claro. No, de una manera deplorable. Sí, eso se le bajó, porque ahí creo que es que usted en taekwondo, creo que pues, Rusia no puede luchar tomó eso. Ventaja ahí, ¿no? Y los gringos nunca han hecho clavados. Y en natación también fallaron un jurgo, brother. Es que esos manes eran muy buenos en esas, natación. Atletismo, natación, gimnasia nunca. Fue por esta chica. Sí, por Simone Biles, mucho. Que era una medalla fija, sin duda. Pero entre natación y atletismo, los manes se llevaban casi todo. Sí. Pero ahorita, bueno, en fútbol también les pasó este desastre que les pasó. No, hombre. Lástima. ¡Latvia! Perdón. Bueno, deje a los letones, hombre. Los letones van por el bronce, ¿no? Latvia sí, yo voy por ellos. Suiza. Yo con Latvia. Where are you from? I am Latvia. From Latvia. Cualquier you know where is Latvia? En Los Ángeles es de Latvia y lleva 50 años viviendo en Los Ángeles y conoce mejor Los Ángeles que un lugareño nacido en Los Ángeles. Y también hay mucho ucraniano. Y también la conocen. No, perfecto. Pero Latvia. I'm from Latvia. Latvia. Do you know where is Latvia? Y yo, yes, sir. Bueno. Despegamos, por favor. Latvia. No, Laura. No, ¿cómo va a darle paso, Laurita? Yo tengo menos 7 puntos, Laura Natalia, menos 6, Orlando tiene menos 4, María Juliana menos 3 y Nico 5 puntos. Pero si María Juliana se acaba de ganar un más 1, o sea, ¿tú la estás robando, ultrajando? No, ¿cómo? No. Está en menos 5. ¿Está en menos 5? Yo no sé lo por dicen. Qué... A mí lo que me parece increíble es que Nico... ¿Cómo así que eso dicen? Mentira. ¿Usted no ha visto que Nico ya a partir de ahorita se dedica a no contestar nada hasta los últimos 3 días? Despegue. Eso que yo empecé lento. Lento le lleva a la última 12 puntos al tercer día del programa. Bueno, ¿cuál? Bueno, está apretado, ¿no? No lo sé. Quedan muchos puntos en disputa, ojo. Ah, me confundí. Quedan muchos puntos en disputa. Bueno, salto perfecto de la China. ¿Qué era la China en clavados que no sale agua? O sea, que caen y es como si cayera una gota sobre una piscina. Uy, no, qué artera. Es que lindos. A mí me saca la... No, pero por lo menos no tienen... Pero la perfección... Roger, uy, ayer... Hoy me dijeron que no hay nada más grande en la historia del deporte que el caballero del tenis. Yo me paré y dije, ya vengo, voy a respirar, nunca volví. Voy a comprar cigarrillos. Y no, ya. Cuando usted va a comprar cigarrillos, nunca vuelve a ver a la persona en su vida. Como debe ser, en esa clase de casos. Cuando usted va a respirar, usted se va un mes. ¿Qué opina? No, yo me voy más. Bueno, dos meses, pero sí, es que todo lo que yo digo está mal. Es que de verdad. ¡Latvia! Muy bueno. Corto plazo, hombre, I'm from Latvia. Pues yo también, yo quisiera ser de Latvia, ¿sabe? Debe ser lindo Letonia, ¿no? Tuvo que Riga, su capital. ¿Por qué Nico siempre tiene que salir un conocimiento como Juan Esteban Costaín y lo critica? Dime, Laura. Nadie le está preguntando cuál es la capital, pero él sí puede decir la capital tal y todo el mundo, uy, ¿cómo sabe? No nos importa. Ese no era el punto, no era cuál era la capital, si pero era bonito, dijo, feo, Letonia. Quiero ser de Letonia. No. Ah, Riga. Exacto, es bonito, ¿no? Y sobre todo Riga para que todo el mundo diga, uy, él sabe capitales. Yo a mí eso como no me impresiona. Laura, tu opinión y tu nota sobre Nico en esto criticando a Constantín por hacer citas, ¿ah? Sí, pues la verdad no sé qué pasa ahí, Nico. No, en serio, él puede citar datos, ¿no? Y eso sí. Yo eso no cité a nadie. Usted citó una capital, eso es una cita geográfica. No, ¿cómo va a ser una cita? Geográfica, claro, da un dato geográfico que nadie le pidió. Es como cuando uno dice, el partido quedó 2-0, gol de tal y tal y dos tiros en el dos córner, nadie le interesa. Es el Juan Esteban Constantín del fútbol. Tu respuesta, Laura. Nota. Bueno, Nico, te llevas un 0-1. Gracias, Emilio. Vamos con música. Lo que es, ¿no? Bueno, vamos con un temazo. Lo que nadie quiere pregunta, comportarse bro. Igual. Vamos con un temazo de Soul. Esta canción fue número 5 en los Hot 100 de Billboard en el 75 por Benny King. Su otra canción más famosa es Stand By Me. Pero esta suena muy bien. Esto se llama Supernatural Thing. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención. Noticia política muy importante en Colombia porque esta tarde la Corte Constitucional acaba de revivir al Nuevo Liberalismo, partido en el que militó Luis Carlos Galán y también el exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y que hoy es dirigido precisamente por Juan Manuel Galán, Carlos Fernando Galán y el senador Rodrigo Lara, pues la Corte Constitucional acaba de regresarle personería jurídica a ese partido y podrá presentar candidatos a las elecciones del Congreso y la Presidencia de la República, además de cargos como concejales, ediles o gobernadores. Hay movimientos en la política nacional esta tarde. Esto también significa un aval para la coalición de La Esperanza, de la que hace parte Juan Manuel Galán, junto a Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo y otros candidatos. En Colombia, más de 29 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni, no. María Juliana, ¿los de arriba o los de abajo? Nico, los de arriba. Y no sé si viste la noticia de Christian Eriksen, este danés que pues hace unos meses, par de meses, en un partido con su selección ante Finlandia sufrió un desmayo y tuvo que ser remitido claro. De urgencia al hospital. A él le implantaron, lo dijimos acá en su momento, en la Eurocopa, un desfibrilador mecánico. Pues el centrocampista del Inter de Milán regresó este miércoles al centro deportivo de su club a saludar a sus compañeros y a comenzar los entrenamientos. Claramente él está bajo revisión psicológica, física. De todas formas dijeron que está en muy buena forma, que puede comenzar a entrenar. Sin embargo, todavía no se sabe si Christian Eriksen va a poder regresar a la competencia. Eso todavía no está claro, pero lo cierto es que está mucho mejor, que ya pudo regresar a la cancha, por lo menos a entrenar con sus compañeros. Y bueno, muy arriba por este jugador danés. Claro, es que lo que pasa en Italia es que... está prohibido, ¿no? Claro, por las normativas. Digamos, él le dio un infarto en el campo. De hecho, estuvo muerto, dicen, cuando parte ocurre todo impundo, esto en el partido, sí. Dinamarca-Finlandia. Y entonces los médicos inicialmente dijeron, bueno, Eriksen no puede volver a jugar, un gran jugador aparte. No puede volver a jugar. Y luego, tras las operaciones que le hicieron y demás, le pusieron... como tú bien explicas, un desfibrilador, pero el desfibrilador no está permitido para los deportistas en la Serie A. Dije mecánico, es automático, perdón. Exacto, los futbolistas no, o al menos no hay una autorización expresa médica que dé el aval para que un futbolista con un desfibrilador pueda saltar al campo en la Serie A. Ese ha sido el gran debate, ¿no? Porque, y me acuerdo, es que estaba pensando, creo que fue Fadiga, que fue un jugador senegalés en el Mundial del 2002, algo similar le pasó, sufrió algo en el corazón. Yo no sé, creo que le pusieron el desfibrilador, era propiedad del Inter ese jugador, y él dice no, pues aquí no va a poder jugar mucho, y se va al Bolton de Inglaterra donde sí puede jugar, pero su carrera después termina siendo pues realmente no tan importante. Pero bueno, pues arriba, que ya Eriksen, bueno, súper arriba, porque estuvo del otro lado en realidad. Exacto, estuvo del otro lado. Estuvo del otro lado. Lau, ¿arriba o abajo? Pues yo no sé ustedes qué piensan de esto, y es que Londres abrió su primer bar de cócteles para perros. Las bebidas y comidas que ofrecen en After Bar se llama. No, ya vi una cliente, una potencial tanto. Cliente. No, yo no. Y no, se llama whisky el perro. Poco. Bueno, mira, no. ¿Te queda claro qué va a pasar de ahora en adelante? Sí. Ay, no, qué risa. Bueno, las bebidas y las comidas pueden ser consumidas tanto por humanos como por animales. Así que tú puedes brindar con tu perro o con quien quieras ahí de tus mascotas. No, ¿cómo así? Porque también. No, estoy muy confundida. Para los dueños. ¿Qué? Ah, okay. O sea, sí, claro. Hay uno son los cócteles de los perros y hay otros cócteles normales. Yo también estaba lo mismo con alcohol para las personas. No, pues obviamente me imagino que hay una carta para los. O sea, es un bar en el que se puede ir con el perro, básicamente. Claro, un perro darle campari me pareció un exceso. Pero no es necesariamente que sea pet friendly, sino digamos que es más de mascota. O sea, hasta super. Sí, súper enfocado así en la mascota. Súper enfocado, o sea, toca ir con perro, mejor dicho. Si no tiene perro, no vaya. Exacto, sí, mejor. Pues, ¿para qué va a ir uno a un bar de mascotas? Sí, no. Bueno, está divertido. Entonces sí voy. Bueno, pues es el primer bar, digamos que son los pioneros en esta iniciativa que puede que peguen. Yo no sé si en Londres creo que estaban pidiendo carnet de vacunación, no sé si acá tendrán que llevar también. ¿Para el dueño o para la mascota? Para no, el carnivacop y el otro del dueño sí, normal. El carnivacop, sí. Es que estaba pensando, oye, ¿será que en ese bar se puede jugar póker? Yo creo que deben tener el cuadro, sería el colmo, claro. Si no lo tuvieran. Y ese cuadro de los perros jugando póker, a mí me parece uno de lo más grande que se ha hecho en la historia del arte. Me parece ese cuadro. Claro, pero yo no sé si ustedes han visto, bueno, acá en sitios donde venden cerveza que te ponen varias cervezas para catar. Sí, claro. Para que tú pruebes cada una de las clases de cerveza que tienen, pues también acá hay una foto de un perro pues disfrutando de diferentes bebidas, a ver por cuál se decide. Así bien, como corresponde. Claro. Bueno, pues tú ya sabes. Son pioneros, ¿no? Digamos que puede ser una noticia en desarrollo. A ver, después les puedo estar diciendo cómo abren su local número 250, qué sé yo. Claro, de pronto les pega la idea. O de pronto pues, pasa como en esa serie de cuadros de los perros jugando póker, que llegue la policía y se lleve un par de perros para la cárcel por apuestas ilegales. Dios mío. Bueno, ya sabes que María Juliana en cualquier momento compra tiquete a Londres. Pero, por favor. O sea, y pero con whisky, permiso. ¿Cómo se llama su perro? Whisky. Whisky. Perdóname, usted es cliente VIP de este exacto, lugar. Exacto, exacto, sí. Emilio, vamos con música. Claro que sí, Nico. A ver, vamos entonces ahora con la siguiente canción, que es de una película de James Bond, de la, yo creo que la peor película de James Bond en tiempos recientes, que es Quantum of Solace, con Daniel Craig, la segunda que le hizo en ese papel, me pareció pésima. Pero la canción siempre me ha gustado mucho, por Alicia Keys y Jack White, aquí está Another Way to Die. En los originales, El Mundo al Instante. Esta es una noticia que yo no sé, porque la sección de los de arriba a los de abajo ya la hicimos, pero yo no sé si estos son los de arriba o los de abajo. Es que estas son las dudas morales que se presentan. Mírenme la información que voy a dar porque me da un poco de angustia. Dice, por años los oficiales mexicanos han tratado de luchar contra los controles de armas en los Estados Unidos responsables de devastar a México con sangre. ¿Cómo así? Pues si yo a usted le regalo si yo a usted le doy 40 fusiles. Claro, no pues espere. Es su decisión, no, pero es su decisión usarlos o no, ¿no? Claro, sí, obvio. Es que ahí está mi dilema, Nico. De acuerdo. Yo le vendo a usted 50 fusiles. Yo conozco mucha gente, no mucha, 3 personas que coleccionan armas. Los males nunca sacan eso, lo guardan. Lo coleccionan, punto. Sí, coleccionan metralletas y fusiles y bazucas. No, bazucas yo no creo, pero bueno. Bueno, cerbatanas, en fin. No me haga mofa de mi nota. No, pero sí. Los oficiales mexicanos han estado tratando de luchar por el control de armas en Estados Unidos porque dicen que es responsable de la sangre que se derrama en México. Entonces, bueno, ok, listo. Esta semana, pues, pusieron una campaña en las cortes americanas para demandar a 10 compañías de armas. Entonces digo, pero no entiendo, pero yo sé. Claro, ¿cuál es la idea exacto? Pues la demanda se hace en una corte de Massachusetts y bueno, pues es una cosa contra el gobierno americano y sus compañías de armas. Acusa a las compañías de facilitar armas poderosas en los carteles y permitir el flujo de armas, de las cuales el 70% pues llegan a México y vienen de los Estados Unidos. Yo ahí ando perdido, pero yo pues simplemente acato lo que digan los jueces. Por años el gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas pues de que vendan armas a través de Estados Unidos y sus fronteras, y bueno, pues son armas que hacen parte de toda la delincuencia que ha matado a más de 200.000 personas en los últimos 10 años. Sí. El gobierno cita un ejemplo de armas hechas por Colt y que especialmente fueron hechas para el público mexicano. Es que yo veo esto y digo, pero ¿cómo manda uno a hacer armas? O sea, uno, no sé, para matar gente. Y uno de los ejemplos que ponen es una pistola especial de oro calibre 38 de Colt, que tiene la cara de Emiliano Zapato, no me y diga, que fue utilizada por un mafioso para matar a un gobernador de su país. Yo ahí digo, bueno, ¿quién, o sea, quién es el culpable aquí, los gringos o los mexicanos? Manda. Los gringos. ¿Y quién los usa? Los mexicanos. Por eso, entonces, ¿qué es lo que van a demandar? Eso es como lo mismo de siempre de la cocaína. ¿Quién la exporta? Los colombianos. ¿Quién se la mete? Los gringos. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? La misma vuelta. Entonces, me pone un poco furioso esto, pero claro, hay tres casos de pistolas hechas para mafiosos mexicanos que piden detallitos para matar a alguien. Dicen, yo con esta voy a matar a tal man. ¿Ah? No. Pero la pregunta es, uno se imaginaría que son de colección. Ellos no escriben, necesito que me manden esto para matar a tal man. Claro, necesito asesinar a seis personas. Hágame esta pistola especial y pago $50,000 por ella. Exacto. Yo diría, uy, este man colecciona mis armas y se la mando con orgullo. Claro, y con Orlando. ¿Por qué tienes que meter a Orlando? No, pues para sí, ¿verdad? Con orgullo. ¿Por qué Orlando, con Orlando ya en el tráfico de armas? Claro, un chascarrillo. ¿Orlando tiene alguna defensa? No sabe qué pasa, Cristian. ¿Cómo? Orlando está con la voz rara. Orlando, ¿tiene alguna defensa? Orlando, llévame con tu líder. Eso es Orlando, el frío, sí. Eso es el frío. Ya, yo estoy congelada. Esa es toda mi historia. Qué frío, ¿no? Uy. Y me parece infinitamente tenebroso echarle la culpa a quién, Nicolás. Y es mi pregunta, ¿los de arriba o los de abajo? ¿No saben? Yo le diría que los de abajo, porque es que pues no tiene sentido, ¿no? O sea, Nicolás Samper solicita 5 pistolas y tiene $400,000. Claro. Todas de oro. Una con tal detalle, otra con tal, pero nadie sabe que Nicolás va a matar a los dos perros de Orlando. Exacto. Orlando, a la hija y a la exmujer. No, qué horror. Hombre, no, no. Ni un chiste, hombre. Yo sé. Usted las pide porque usted, yo supongo que coleccionarlas, ¿no? Claro, ellos no tienen que saber el destino final de eso. Esas son las dislexias de la moral. ¿Ustedes me entienden? Uno puede mandar porque le mandan 700,000 armas. No, no puede. Porque, claro. ¿Qué es lo que va a demandar? Esa es mi nota. Y si alguien tiene algo mejor, que hable ya o calle mejor para siempre. Hágalo. Tesalónica Allen es su nombre. Bueno, pues fue detenida. ¿Griega? No, más suiza que griega. Y ella estuvo involucrada en un asunto macabro. Tesalónica Allen estaba discutiendo con su esposo y la discusión se salió de control. Y ella tomó una Colt con la cara de Emiliano Zapata grabada y le disparó en el entrecejo. Perdón, sus ¿estamos hijos hablando de la misma nota? No. Pero es con un arma de esas que muchos pensaron. Usted se está inventando eso, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Le pido un gran favor. No me favor lo estoy inventando. Corríjalo, ya. No, pero... No. Corríjalo. Emiliano Zapata no es por... Usted no puede hacer mofa de mis cosas. Yo no estoy haciendo mofa. Son los detalles y hay que contar las noticias. No, nada de Emiliano Zapata. Es que esto no, esto es un tema serio. And when my wife tried ahora sí, to prevent cogió una pistola y ¿qué hizo? Ahora sí. Y le disparó en el entrecejo a su marido. Voy a darle la oportunidad. No se adorne. Diga. Ya. Tesalónica Allen le disparó en el entrecejo a su marido. ¿Con qué? Con una pistola. Exactamente. Ahí vamos. Listo. Que ustedes ya saben cómo es el diseño. Y se acabó. Y ahí se acaba la historia. No, momento. Entonces, los hijos de la pareja oyen el ruido y suben, niños de 7 y 10 años, chiquitos, y ven al cadáver de su padre. Todo eso es mentira. No, eso es verdad. Siga. Tesalónica les dice, porque ellos dicen, llamemos ya al 911. Esto ocurre en Estados Unidos. Y la señora le dice, no, ustedes van para su cuarto. De pronto pasa una hora y la señora llama a los niños. Les dice, niños, vengan para acá. Ay, no. Necesito nada que me de ayuden eso es a verdad. Oye, no es verdad nada. No necesito voy que me ayuden a una el cosa. Programa si no corrige su nota. No, ya momentico. Voy. Pero ya necesito va a mejorar. Necesito que me ayuden deja a una de estar cosa defendiéndolo tú. Niños. Deja ese... La así estaba. En una discusión así estaban. Y le caigo a veces también. Estaban en una discusión igual así. Y entonces dice la mamá, bueno, niños, necesito que me ayuden porque hay que deshacernos del cadáver de su papá. Entonces, la mamá toma una sierra y empieza a desmembrar el cadáver. Nico, ¿qué es esa nota tan horrible? Porque es que no lo podía mover ella sola. Tu nota, por favor. No, yo estoy acá poniendo en práctica la meditación. No, es que se está inventando todo. Tu nota. No. Laura. ¿Y sabe qué pasó? Nico. ¿Tienes nota, por favor? ¿Hacemos? Sí, yo no, tengo dale, nota. Dale, Laura. Adelante. No, no, y no le voy a preguntar bueno, en qué termina. No nos interesa. Dale. Con Bill Gates, que estuvo en una entrevista con Anderson Cooper y le preguntaron sobre un tema que fue bastante delicado y que fue un momento medio oscuro y fue la relación que tuvo con Jeffrey Epstein, este adinerado gerente financiero que fue acusado de tráfico sexual infantil, ¿es correcto? Pues acá Bill Gates, por supuesto, no perdió la oportunidad de decir que lamentaba sus reuniones con este hombre, pero digamos que su explicación era que él intentó reunirse, bueno, se reunió con él intentando o teniendo la esperanza de recaudar más dinero para tratar los problemas de salud global. Dijo que había tenido varias cenas con él con la esperanza de que pudiera obtener miles de millones de dólares de filantropía para la salud mundial a través de los contactos que él tenía, pero pues sabemos que fueron muchísimas reuniones, que las reuniones de Jeffrey Epstein tenían un valor adicional, pues por así decirlo, que eran niñas menores de edad en su mayoría, pues que estaban ahí en contra de su voluntad, ¿no? Y con manipulación y bueno, un montón de cosas sórdidas que ya todos conocemos, pero pues lamentablemente pues Bill Gates dice que pues sí fue un gran error pasar tiempo con él y darle la credibilidad de estar allí. Yo pensé que me ibas a decir que estaban montando una obra de teatro. Nico lo entenderá, no. Nadie más. Bueno, tranquilo, hombre. Ah, no, pues no, no, pues casi. O sea, tranquilo. Yo creo que le creemos más con lo de la obra de teatro. Sí, puede ser. Yo recuerdo una historia que Jeffrey Epstein era poeta, bueno, tantas cosas. Perfecto. A ver, María Juliana. Bueno, hace como una semana, yo no sé si lo hablamos acá, probablemente sí o tal vez no, Scarlett Johansson le puso una demanda a Disney por el estreno de Black Widow. Creo que por la razón. Yo creo que fue con Nico que te invitó a la... Bueno, debe ser, sí. Debe ser, no. Aquí no. Bueno, pues ella le puso la demanda a Disney por haber estrenado la película en Disney Plus, en la plataforma de streaming que tiene la compañía. ¿Por qué? Porque el contrato de la actriz aseguraba que la cinta se exhibiría únicamente en cines. Y obviamente esto supone una vulneración al documento y le baja las ganancias a Scarlett Johansson, que tiene un porcentaje de la taquilla. Dicen que más o menos lo que ha perdido la intérprete con este estreno de Black Widow en la plataforma son $50 millones. No. Sí, pero la cosa es que ahora Emma Stone también está pensando hacer lo mismo, demandar también a Disney, porque Cruella también se estrenó en la plataforma. Y parece que en el contrato de Emma también decía que la película solamente iba a estar en Disney. Sin embargo, Emma Stone, pues la recaudación actual de la cinta de Cruella son $221 millones en todo el mundo. Y esto obviamente no refleja pues lo que se está ganando Disney por las suscripciones a Disney Plus, porque eso no está en sus contratos. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Uno tiene su plataforma. Sí. Pone sus películas donde tiene su plataforma. ¿Cuánta plata metieron ellas para la plataforma? Es que de hecho, Disney ya se manifestó con respecto a la demanda que Scarlett Johansson la calificó de triste y angustiosa y aprovechó para revelar que Scarlett Johansson cobró $20 millones por participar en la película. No, esto es una cifra que normalmente no se revela, pero pues lo hicieron como tratando de perjudicar a la actriz. Ahora, no sé si contractualmente decía que solamente se iba a estrenar en cines, pues que solamente iba a estar en cines, no sé, complicado. Pero son varias las actrices que están tratando o están, digamos, meditando seguir los pasos de Scarlett ¿Cuánto Johansson. ¿Cuánto costó la plataforma de Disney? Calcúlalo. No ¿Cuánto tengo ni idea. Costó montar todo eso? Y a esas mujeres les pagan una fortuna muy garosa, sí, de acuerdo. ¿No, Nico? El nivel de garosidad es peor. No, además que yo siento que cerrarse puertas también. No, y además me parecen absolutamente así, no, olvídate de cerrarse la puerta, no, hasta adelante. Sí. No, y me parecen absolutamente insensatas estas demandas en estos tiempos. Exactamente. ¿Cuánto aportaron esas actrices para montar la plataforma de Disney? Absolutamente nada. Pero sí, todo el mundo quiere ser parte de eso. Hay que mirar bien el contrato. Si pues no dice, sino que ella está contratada solo para la película de cine, pues es eso. No tiene que decir, es que ellas firman a perpetuidad que eso es propiedad de Disney, la película. Uh-huh. Exacto. No. Sí, pero bueno, no, se está yendo pues Nico, contra ¿por qué no nos acaba lo de gigante? Lo del tapete o hasta No. El día de mi muerte. Siga. ¿De qué? No, usted ya sabe. Derecho de muerte. No, pero el día que yo esté, ese día, tampoco. Pero si le digo, Nico, ¿me puede, en su último suspiro, qué pasó con el señor del tapete? Mire, pasó que... Y se muere. Y me muero. No, a mí me da un poquito de molestia eso, porque, hombre, si a uno le pagan también... Ah, yo pensé que de que yo me muera, bueno, también le debería... No, eso sí, pues es que, por eso le digo, no pida permisos a 3 meses, nadie sabe. ¿Verdad? No, es que yo eso no... Es como, mira, ya compré un tiquete para noviembre, pues para avisarte. No, avísale a personal que no trabajas más acá, ¿sí o no, Nico? Por favor. Tranquilo, hombre. Pero usted, ¿cómo compra un tiquete sin permiso? Y era una otra maña, ¿no? Oye, es que compré un tiquete porque salió mucho más barato en noviembre. Pues para que, por favor, de una vez me des... No, de una vez... No. Te toca darme el permiso. ¿Y qué contesta uno? No, a mí me toca es, Nico. Morirme. Emilio, ya no leo más tweets hoy. Vamos con música. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para lo nuevo de Duran Duran. Este sencillo de su nuevo álbum que se viene ya en octubre, si no estoy mal, y se llama así, Invisible. Chen Chuyi es otra de las candidatas de la plataforma grande de los olímpicos. Y Kwang Hong Chang, también muy buena. Todas tienen 9 años, pero lo hacen muy bien, ¿sabe? Y nunca botan una gota de agua, o sea, es como, no sé qué pasa. Usted tira a la trucha... Murillo. Murillo y le saca... Un chisguete que sale de la piscina, brother. Pero bueno, sigamos. Bueno, ¿le parece bien si enfrentamos a Santiago Ángel en este momento, Nico? Sí, pero me parece más que adecuado. Santiago, buenas noches. Es nuestra última sección contigo. Vamos a dedicarte algunos minutos. Pero bueno, esta semana tampoco lo despaché. Uy, qué bueno, Jaime, mil gracias. No, esta semana, por supuesto. Sí, la última, uno dice, uy, pero Santiago, ¿qué pasó? Pero ¿por qué enfrentar? Yo ya no quiero, tregua, bandera blanca, pues, yo ya no Conmigo quiero... yo no tengo problemas, con yo Nicolás, tampoco. Que pues ustedes no, tienen no un rollo ahí. No con Santiago, ni más faltaba. Parecen enamorados, pero no pasa él nada. Pelea ¿qué solo, mando, bien? Pero pues a eso sí. Aunque, sí señor, todo bien. Me sentí un poco regañado, ¿no? Hoy por Nicolás en su despachada de contra los oyentes indignados. Pero ¿por qué te diste por aludido, no? Exacto. No. Usted es no, esa identidad estoy de acuerdo. No. Suscribo todo lo que dijo. Gran personaje. Qué barbaridad esa mujer que también. Tremenda, ¿no? Esa medalla. Sí. Pero igual. Se la luchó ella también. Tremenda. No, ella es la mamá de él. No, ella no corrió de él. No, ella no corrió, pero lo formó. Pero es que no es la medalla, es que la medalla no va con el formador, la medalla es el palpicorre. Ah, es que sin formación no hay medalla. Ah, no, Nico, yo con razón los oyentes sí tienen esos comentarios. Yo estoy con María Juliana. Yo no, yo estoy con el atleta. Siga. No, brother. Bueno. Estoy, mire que de verdad estoy haciendo terapia para tratar de dejar de reírme tanto con ustedes. ¿Por qué? No, están buscando en otra emisora a una persona que haga juego. No, estoy tratando, pero es que es difícil. Yo respiro, exhalo y entonces digo, bueno, esta no me voy a reír tanto. Voy serio, voy serio. No puedo, pero bueno, vamos es a ver. Es como risa nerviosa, Santi, ¿cierto? Sí, también. Sí. Bueno, notición esta tarde en la política. Se reconfigura todo el ajedrez por la decisión de la Corte Constitucional, que además fue unánime. Los 8 magistrados y magistradas de la Corte decidieron revivir la personería jurídica del nuevo liberalismo, que tiene una historia muy interesante y además una paradoja, porque usted recuerda que ese fue un partido que fue fundado por Iván Marulanda, hoy senador del Verde, por Luis Carlos Galán, por Rodrigo Lara, en el 88, en el 86. Yo pues creo que más atrás, partido... Santiago, ¿sabe? Sí, me estoy corriendo unos años. Sí, póngale, eso debió ser, le voy a decir, eso fue para las... porque yo creo que se lanza Galán a las elecciones del año 82, él es uno de los precandidatos, y él se va por el nuevo liberalismo. ¿Ya era con el nuevo liberalismo? Ah, ok. Sí, esa elección la gana Belisario Betancourt, pero él consigue como un gran caudal electoral ahí, Galán, con ese nuevo liberalismo, y fíjese que en esa época es donde se filtra Pablo Escobar como uno de los suplentes de Jairo Ortega, que era representante del nuevo liberalismo en la Cámara. Póngale que eso debe ser año 82 más o menos. Estamos cortos hoy, me da pena con pues, ustedes. No, pero pues hombre, es que está bueno hacer... Avance, no, pero pueden hablar por teléfono. Fuéramos, ¿qué más noticias tenemos, Santiago? Es que nos falta una cosita. Mire, el caso, para resumirle, es que eso mueve el ajedrez porque viene Alejandro Gaviria y bueno, ahí hay... movimientos con la coalición de la Esperanza, no se sabe cuál va a ser el candidato, pero pues claro, ya tiene la opción de presentar candidato a la presidencia en el nuevo liberalismo, al Congreso, en fin, entonces definitivamente esto reconfigura todas las elecciones del 2022 y un escenario bien interesante, también para el Partido Liberal, porque el Partido Liberal está en un poco una crisis de reputación y pues son los hijos del heredero del liberalismo colombiano más representativo, más simbólico, que ahora ponen en riesgo a César Gaviria, a quien ellos mismos eligieron como predilecto candidato cuando asesinaron a su padre. Entonces, bueno, la paradoja de la historia. Sobre eso vamos a estar hablando, Jaime, gran parte del programa. Okay. Y la defensa del señor Cuomo en Nueva York, que no se va y dice que no se va e insiste en atacar como a Trump, sus víctimas. No me voy y no se fue. Como Horacio, ¿sí? Serpa, no me voy y no se fue. No, eso fue Samper, hombre. No, Serpa también, mamola, yo tampoco me voy. Pero él dijo, aquí estoy y aquí me quedo, fue lo que dijo Samper. No, hasta pero el otro también, pues, mamola que voy a renunciar. No. Ah, eso es otra cosa. Horacio Serpa también le dijeron que se largara. Y terminó en la cárcel el señor Botero. Bueno, ¿algo más? No, señor, eso es todo. Olímpicos, por supuesto, vamos a hablar también con la familia de Zambrano mañana, como lo hicieron ustedes. Pero ¿por qué no hablan con Zambrano? Es que ustedes tienen mucha más... Con Anthony también, no, con Anthony también, pero ¿con Anthony? Con la familia, Jaime. Bueno, mijo, me da pena contigo, hoy estamos corticos de tiempo, me falta una cosita. Adelante, por favor. Y mucha suerte, ¿oyó? En el programa de mañana. Gracias, Jaime. Es que se me olvidaron los homenajes. Vamos con homenajes muy picados. Un solo homenaje musical, el que quiere Emilio. El día que ya pasó y la noche que llega, leo las 3 cositas que pasaron hoy y nos fuimos. Muchas gracias. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos, Emilio pone una canción. En un día como hoy nació alguien, pero para Nicolás no hizo absolutamente nada en la historia. Neil Armstrong caminó por un desierto de Texas diciendo que llegó a la luna. Él nació en 1930. ¿Su opinión, Nicolás? 01. De Neil Armstrong, no de mí. Yo por eso, de Neil Armstrong. En un día como hoy nació Richard Burton. Se casó 2 veces con Elizabeth Taylor, falleció en el 84, nació en el 25, y en un día como hoy tenemos un homenaje musical. ¿Qué vamos a oír, sí, Emilio, por favor? No, pues un día como hoy falleció en el 2012 Chavela Vargas, Así que vamos a recordarla con esto. Jonah, deja la canción solamente 2 minutos porque es muy larga, dura casi 9. Esto se llama La Llorona. Pobrecita, es que lloraba mucho. ¿Doña Josefina le gustaba esta canción, Nicolás? Muestre, digámoslo un poco. No, le digo, estoy seguro que lloraba al lado de Chabela. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Y ahorita mirando a la gringa en la plataforma de 10 metros de clavados, y eso es como Memo Orozco haciendo vuelta a campana en el Guadaire, hermano. Guadaira, ¿en el borde? Guadaira, sí. Me imagina el chapuzón, parece que se hubiera botado y cae de cabeza perfecto, pero parece que se hubiera botado y se hubiera estrellado de pecho ahí. Que hubieran botado una caja fuerte a la piscina, salpicó. Exacto, a todo el mundo. Porque todos los de al lado están a 10 metros y todos se mojan. Y llegan las chinas y hacen lo mismo, pero no sacan una gota de agua. Claro, exacto, sale así perfecto. Pero es que yo creo que las enseñaron fue a como nuez. Una aguja. Mire. Chen Yuji, espere. ¿Dificultad que tiene esta señora? Uy, no, 3 vueltas, no, es que yo le tengo miedo solo de pararme ahí. No, hermano, es que no sale una gota de agua. Bueno, listo. Último arepaso, inflación el año pasado en un país que se llama el Líbano. ¿Cuál fue? En el año. Porcentaje. Sí, el año pasado en un año. No, yo ofrezco 10 segundos. Porque Orlando es rápido. Buena idea. Sí. No importa, es mejor contestar. Llorona, llorona. -1 para Orlando, -2 para Orlando que no contestó. Uy, llorona. En los originales. La correccional. Y Laura Hoyos, ¿qué pasa? Mi amor, pon cualquier número, eso es -1, pero si pones... No. -2 para ambos. Nico, usted está volando, ¿yo? Llorona, llorona. Llore, llore. María Juliana Correa, 15%. Nicolás, 28%. Laura Natalia Franco, 23%. Es que se celebra pronto, no se celebra el homenaje al año de esa explosión en el puerto de Beirut, sí, que mató a 200 sí, personas. Terrible. Y pues es un país en una situación económica terrible. Tuve un artículo, pero no hay mucho tiempo para leerlo, pero básicamente la corrupción. Básicamente 23 horas de corte de luz al día. Mal manejo de la economía, falta de drogas y la historia de que el Líbano se está destruyendo y ya la gente no tiene nada que comer. Es una historia de una chica libanesa que era de clase normal, era una guardia de seguridad en un edificio en el Líbano y con eso podía comprar aire acondicionado, los muebles, un televisor y mantener a su familia. Hoy en día no tiene trabajo, piden que les den la comida. Lo máximo que pueden llegar a comer alguna vez es un sándwich con queso. La carne está prohibida para todos excepto para los ricos. Y la inflación el año pasado estuvo alrededor de 85%. ¿Qué? ¿Cómo va el repaso, Laura? Por favor, después de los -2 que puse. Yo tengo -9, Laura, Natalia y Orlando están en -6 puntos cada uno. María Juliana -3 y Nico tiene 5 puntos. ¡Ah, Nico! 14 puntos en 4 días. Yo sí quisiera que lo analizaras supremamente bien, ¿sabes? ¿Por qué? No, el por qué no lo sé. Yo solicito que lo analices. ¿Por qué? No lo sé. No, pero creo. No, porque igual ya todos sabemos cuál es el resultado. Entonces, llorona, digamos que las distancias, llorona, pues. Llorona, sí, no llorona. Afectan. Orlando al final contestó, pero no lo leí porque contestó como a los 30 segundos, entonces pues muy difícil. Ay, así llegamos al final de los originales, mañana otro programa más, mañana tendremos campeones de muchas disciplinas y el domingo se acaba esto. Sí. Y nuevamente sin nada que hacer en deportes. Mañana hablamos de la Liga de España, Nico, a ver cuándo sí, empieza. Sí, hablamos ya de todo, claro, lo de Messi. Bueno, hablamos de lo de Messi, pendiente. Se claro. Nos pasó. ¿Ya está contratado? No lo renovaron. No lo renovaron. No, esto es lo mejor que ha pasado hoy, pero ¿por qué se come esa historia, Nico? Porque era más yo importante. Yo pensé que Nico la tenía gatillada para algún momento. ¿No lo renovaron? No. No, señor. Chapó para el presidente del Barça. En pero... los originales, chapó. Claro que les tocaba echar a todo el equipo, ¿no? Por si hubo más reunión, pero es que él ya había acordado bajarse la mitad del sueldo, ¿no? Cuando claro. Hay que quitarse. Pero aún así no puede sino que jugar a Messi solo, ¿no? Con 10 troncos, ¿no? Bueno. Nico, algo de una pista, porque si no todo se lo... No, sencillamente que esa fue la noticia del día en el deporte, que Barcelona y Messi no llegaron a un acuerdo para renovar. Se supone que si llega a haber alguna oferta para Messi, que es agente libre, pues lo más probable sea del PSG, porque el Manchester City contrató ya a Jack Grealish del Aston Villa por 100 millones de libras esterlinas y seguramente va a ir por Harry Kane. No, Nico, sabe que, no sé, yo quería que renovara, pero por otro lado, pues es interesante. Mañana podemos hablar un rato, se prepara. Sí, hablamos de eso, me parece. 40 minutos sin Santiago Ángel. No, déjelo, hombre, pero no va a estar Santiago. No, yo lo estoy dejando, mañana. Estoy diciendo que si lo puedo hacer solito. Pero no va a estar Santiago mañana tampoco. No, pero por eso digo que sin Santiago, que es la suerte bueno, que tiene usted mañana. Nos despedimos, 8 en punto, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Llorona. Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate a Tenerife. Este año quédate cerca, siéntete lejos, porque Tenerife despierta emociones. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia desde 203 euros. Atrápalo.com.